creí que ya volvió, que todo iba ya mejor, pero fue un sueño nada más. Yo ya pido una señal, Dios dame fuerza que ya me voy a rendir. Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí. Y no, no, no, no, no sé pa' dónde voy. Sigo varado esperando a que ella diga algo. Y no, no, no, no, que yo ya voy dudando de si algún día ella me amó. Ya no pienses tanto, claro que ya te amó. Tal vez ya no para ti. Lo importante es que sea feliz. ¿Y qué hay de mí? Yo sigo aquí. Yo también quiero ser feliz. Mira, mi amor, yo sigo aquí. Sigo estando para ti. Hoy sigo estando para ti. Hoy sigo estando para ti. Hoy sigo estando para ti. Hoy sigo estando para ti. Sigo estando para ti.